Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos dando cuenta de la actualidad. En primera página vamos a encontrar en el plano nacional el caso de amnistía. El gobierno enfrenta una semana clave para la ley de amnistía con el pacto con Junts aún en el aire. Es decir, empezamos con el plano político. Entre tanto, destaca que el Partido Popular registrará en el Congreso una petición por escrito para la inmediata dimisión de Armengol por el caso Koldo. Sería la segunda figura importante del Partido Socialista o del gobierno que se tambalea con el caso Koldo. Recordemos, el más importante sin duda alguna, el exministro José Luis Ábalos. Y atención porque la Audiencia Nacional, Fiscalía Europea, tres juzgados madrileños y otro canario investigan la compra de mascarillas. El tema huele mal. Y siguiendo con más de la actualidad, esta semana muy importante, el feminismo vuelve a salir dividido, sobre todo en ciudades como Madrid, igualmente en Valencia y otras. Este 8 de marzo son más de 30 marchas convocadas. Todo esto con motivo del Día de la Mujer. En el contexto internacional, seguimos pendientes de la guerra entre Israel y Hamas en Palestina. La última hora tiene que ver con una noticia que da la UNICEF. Y es que ha confirmado que 10 niños murieron por deshidratación y malnutrición en Gaza. A propósito, España entregará a Jordania más de un centenar de paracaídas para facilitar el envío de ayuda humanitaria en esa zona. Este fin de semana hemos visto también cómo Estados Unidos lanzaba alimentos en paracaídas. De al otro lado del Atlántico, destacamos que la plataforma unitaria que aglutina a la oposición venezolana ha condenado este fin de semana la dolorosa pérdida que supone el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en Chile. Recordemos que fue un preso político de parte del régimen de Nicolás Maduro. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el ámbito de la inmigración. El narcotráfico y la migración cooperarán. Van a copar los temas más importantes de la reunión de ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea que se va a llevar a cabo este lunes. Y atención a este dato, un total de 14.035 migrantes han llegado a España en lo que va de año, 10.941 más que en el mismo periodo del año anterior. La mitad de los 36.000 detenidos o investigados por ocupación de viviendas desde 2020 son ciudadanos extranjeros, especialmente de la Unión Europea. Esto en las noticias más importantes en materia de inmigración. Además, estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Pasamos ya a los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana se ha generado una tremenda polémica en el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Madrid. Y todo por un error garrafal en la forma de pitar la finalización del partido de Gil Manzano, un árbitro que se equivocó totalmente y que debe aceptarlo. Y es que el Real Madrid ya ha hecho su denuncia ante el Comité Técnico Arbitral para comprobar de que él pitó mal la finalización de este partido. Con un gol de Bellingham se le hubiese podido dar la victoria al Madrid 3-2. Continuamos con el ciclismo, porque ayer arrancó la París-Niza con tremenda presentación del ciclista colombiano Egan Bernal. Y en la Tirreno Adriático, que arranca en el día de hoy, tenemos presencia de grandes corredores colombianos, como es el caso de Fernando Gaviria. Y en la Fórmula 1, Verstappen está imbatible. Y es que definitivamente vuelve a ser el monstruo del año pasado, donde no quiere dar ningún chance a ningún corredor. Se llevó la victoria al Gran Premio Bahrein y parece que quiere más. Y tenemos también la excelente representación que tendrá Latinoamérica en París, en los Juegos Olímpicos, en el salto triple de damas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, en triple salto destaca hoy como las atletas españolas Fátima Diagne y Ana Peleteiro. Sobre todo Fátima Diagne, ya es, nació en África concretamente, se ha nacionalizado española y ahora está corriendo y al mismo tiempo dándole victorias al deporte español. Ana Peleteiro es de padre inmigrante, concretamente de padre de Guinea Ecuatorial. Tengo entendido que Fátima Diagne nació en Senegal. Bueno, en cualquier caso, es la huella de la inmigración también haciendo presencia en el deporte español y con resultados. Pasamos ahora al apartado de entretenimiento. El cineasta español Juan Antonio Bayona, que el próximo 10 de marzo opta al Oscar a la mejor película internacional por La Sociedad de la Nieve, recordemos, basada en el accidente de un avión que transportaba un equipo de rugby de Uruguay, por el que se ha convertido en una historia de supervivencia fascinante. Puede optar, se ve con posibilidades, según Juan Antonio Bayona, esta película. Le deseamos, por supuesto, mucha suerte en los premios más importantes de la industria cinematográfica, los premios Oscar, próximo 10 de marzo. Y vamos ya a lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento musical. Es noticia el maestro Rubén Blades, porque ha compartido en sus redes sociales un mensaje. Un mensaje de un homenaje que le rinde, no solamente él, sino también otros artistas, a Paco de Lucía. Un homenaje que ya se ha dado en Nueva York y que ahora pretende repetirse en otras ciudades. De momento nos quedamos entonces con ese acercamiento que hay entre la música española y la salsa y que se encuentran perfectamente en el jazz. Bueno, ya tenemos varios casos. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Latinos FM, igualmente en La Voz Latina. Y estamos también en latinosfm.es. Que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está y anda liao. A ver, a ver, a ver, a ver si puede esconderse sin que ya lo vaya a ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre feliz, tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Pero qué lío se va a formar cuando mi gatico sepa que es tan simple lo mucho que tenemos para compartir en el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero con este sonido. No es otra cosa que el encuentro de la música española y latinoamericana con un maestro de por medio, toda una referencia de la música internacional, el maestro Rubén Blades. Compartía en sus redes sociales el homenaje a Paco de Lucía, exactamente en la ciudad de Nueva York, lugar donde surgió la salsa. Un homenaje junto a un grupo de amigos suyos y colegas. Hago la claridad, colegas, por supuesto, músicos. Celebrando la vida de Paco de Lucía en el 10º aniversario de su partida. Compartí algunas fotografías que nosotros a su vez también lo hacemos en nuestras redes sociales. Hablaba de una semana inolvidable con Pepe Habichuela, Silvia Pérez Cruz, Niño José L, Alain Pérez, artista cubano, por cierto, Karime Amaya, Gabriela Canseco Vallejo, Luba Mason, y la lista continúa con Diego El Cigala, Richard Bona, José María Bandera, Benavén, Rubén Dantas, el gran José Mi Carmona, Luba. La lista es larga. Repito, homenaje al inolvidable Paco de Lucía. Con esta integración que nos permite la música iberoamericana, comenzamos el Café Mañanero. Dándole a todos muy buenos días. Vamos arrancando así una semana con buen clima. Para comenzar, 8 grados centígrados en la ciudad de Valencia y en toda la cuenca mediterránea. Ambiente primaveral. Ya han comenzado las fallas en la ciudad de Valencia. Ha pasado el luto a propósito de la tragedia del edificio que se incendió y que desafortunadamente dejó como saldo 10 personas fallecidas. Se hizo notar este fin de semana precisamente el dolor, pero la vida tiene que continuar. Estamos en el mes de las fallas, el mes del Día del Padre, y aprovechamos para enviar un mensaje muy especial a todos los padres. El 19 de marzo concretamente finalizan las fallas con la cremada o la quemada. Se queman todos esos monumentos falleros, terminan las fiestas, pero antes, y ya esta semana, tendremos el Día Internacional de la Mujer, que trae concentraciones en todas las ciudades, todos los pueblos, actividades, y de nuevo también la reivindicación del derecho a la igualdad, o la igualdad, mejor dicho, de las mujeres, no solamente en el plano nacional, sino a nivel internacional. Aquí estaremos para dar cuenta también entonces de toda la programación de esta semana. Desde luego, una pena la división que hay alrededor de algunos grupos colectivos que promueven la igualdad. Acuden a las manifestaciones, serán más de 60, todo el país divididos, cada quien por su lado. Olvidan que la unión hace la fuerza, como dice el viejo refrán. Hombre, estamos empezando también una semana en la que tendremos Champions. Los partidos de vuelta de los octavos de final. En primera instancia, el compromiso para la Real Sociedad en referencia a los equipos españoles participan en este torneo. Ahí está también el Real Madrid. Por cierto, en la Liga una enorme polémica. Ese partido entre el Valencia y el Real Madrid en el Estadio Mestalla, porque el árbitro finalizó el partido cuando todavía no había finalizado una jugada que él había autorizado de un saque de esquina. En América Latina dicen un tiro de esquina. Aquí se utiliza más un saque de esquina, saque de costado. Bien, en cualquier caso, algunas veces ha habido polémica en que el arbitraje ha beneficiado al Real Madrid. Esta vez ha sido al equipo local, al Valencia. De manera que se prueba de las dos aguas, ¿no? El agua dulce y el agua amarga de las decisiones arbitrales. No tendría por qué ser así. El árbitro está para impartir justicia y a todos dejar contentos. Pero bueno, son las polémicas que rodean el mundo del fútbol. Destacamos también, a propósito del deporte, cómo algunos deportistas, más exactamente mujeres, y a propósito rindiendo homenaje o coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, algunas deportistas que han logrado medallas para España. Deportistas de origen inmigrante, de sangre inmigrante. Digamos, por aquí resaltar, es el caso de Fátima Diame. Deportista atleta de origen senegalés, ahora ya portando el DNI español, portando la bandera de España, logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Glasgow. Y Ana Peleteiro, que es hija de padres inmigrantes, de padre concretamente, de Guinea Ecuatorial, logró también una medalla similar. Así que felicitaciones, ahí vemos también los frutos de la apuesta por la inmigración. Un saludo para todos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día y así avanza la actualidad en nuestro programa. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-358. Responsable en España y Francia. Valencia vivirá una noche romántica con el Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia con el sello Latin Palace Eventos. Hoy es lunes de 2x1 en productos de panadería. En la Imperial del Quindío de la Avenida de la Plata 45. Y en la Imperial del Quindío Torrente, Plaza Mayor 28.

como si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Yo nadando en contra de la corriente. Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Y quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Tus besos son de agua salada. Ven, voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Y así no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. Estás más fría el mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Es lo nuevo que tenemos en el mercado de Shakira y Manuel Medrano. Vamos encontrando artistas. Bueno, Manuel Turizo. Son artistas en que de alguna forma han venido en los últimos años avanzando en este contexto de la música urbana y se van encontrando con otros ya consolidados, como es el caso de Shakira. Shakira es noticia porque, hombre, comenzamos la semana dando cuenta de su nuevo repertorio. Viene con un nuevo trabajo discográfico, va a salir concretamente este 22 de marzo, así que sus fans, no solamente en América Latina, sino también aquí en España y en el mundo entero, están alertas, contentos, felices, porque en este mes de marzo, día a propósito de la mujer, ahora que ella ha decidido abrazar también la causa feminista, pues están a la espera de un nuevo trabajo discográfico, 22 de marzo concretamente. Y ojo, porque en esta oportunidad viene con colaboraciones importantes. Es la novedad en su repertorio, un álbum de duetos. Poco a poco iremos revelando los detalles de esta nueva producción discográfica que mantiene, repito, alerta al mundo de la música latina. Será la producción de esta temporada ya, primavera-verano, anticipando de todas formas la primavera. Es la apuesta para este año de Shakira. Así avanzamos en el Café Mañanero. Estamos al nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, asimismo en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Son panaderías con productos colombianos. Hoy, por cierto, una promoción 2x1 en la Avenida La Plata y en Torrente, Plaza Mayor número 28. Además, gastronomía en general colombiana. Vamos a encontrar platos típicos. Las tartas para toda ocasión. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que usted quiera celebrar. Las tartas. A propósito, viene ya la temporada de las primeras comuniones. Así que allí en la Imperial del Quindío perfectamente puede encargar su tarta preferida con el sabor que quiera y con la decoración que quiera también. Ah, que es seguidor del Real Madrid, pues le hacen el escudo del Real Madrid, del Barça, del Valencia, de la Selección Colombia, de Brasil, Argentina, con su ídolo favorito, Leo Messi, yo qué sé, bueno, también personaje del mundo del cine, lo que quiera, qué bien, la Imperial del Quindío. Recuerden, además de la Avenida del Puerto 99, la Avenida La Plata 45, la Plaza Mayor número 28 en Torrente, está también en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yoc número 23, la Imperial del Quindío, que a propósito está auspiciando un concierto para el Día de las Madres el próximo 4 de mayo en la sala Madison con el cantante Johnny Rivera. Así que pendientes, celebrar el Día de las Madres con el sabor de la Imperial del Quindío. 4 de mayo, sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa, la Imperial del Quindío, celebrando el Día de las Madres. Las entradas ya las pueden adquirir precisamente en la sede de la Imperial del Quindío, Panadería Colombiana en Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con algunos segmentos importantes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, igualmente Carlos Angulo con el calendario. Y nosotros también aprovechamos para compartir el tema político del día. El tema político del día, hoy damos una mirada concretamente a lo que pasa en el contexto nacional, asimismo a nivel internacional, entre otros temas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Brevemente destacamos lo que tenemos en la agenda. En primera instancia, tenemos la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es una celebración con mucho ruido, pero más allá del ruido, desde luego, hay reivindicaciones importantes. El tema de la igualdad es para tener en cuenta. Lógicamente, hay veces no nos entendemos. Los grupos políticos que suelen abrazar esta causa, luego no entendemos cómo es posible que no se acabe con esa desigualdad que con frecuencia se está denunciando. En el caso de España, alrededor del 20 o el 30% tendría una desigualdad salarial. Ya en el mundo, incluso esa brecha es mucho más amplia. Pero ¿qué pasa con los políticos que, repito, abrazan esta causa y luego cuando llegan al poder no la eliminan por completo? Seguimos dando cuenta de la actualidad del contexto de la inmigración. Tenemos para resaltar un evento muy importante que se lleva a cabo hoy en el contexto de Europa. Sí, es una reunión de ministros que tenemos para resaltar. Estaba precisamente buscando aquí para precisar el evento que tenemos hoy. Exactamente. Es una reunión de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea y se va a abordar, atención, los temas narcotráfico y la migración. Van a copar esta reunión. Estaremos atentos, desde luego, para a ver qué se extrae. Desde luego, hay muchos temas importantes para abordar en este sentido, sobre todo en España. Y siguiendo con más de la actualidad, en este repaso que hacemos, también recogemos la preocupación que hay en la oposición venezolana, porque un militante que estaba en Chile exactamente, Ronald Ojeda, que había sido preso político, fue asesinado. Lo sacaron de su vivienda. Alrededor de 4 personas llegaron hasta su vivienda. De noche lo sacaron. Estaban vestidos con prendas de las fuerzas de seguridad de Chile. Pero no, parece indicar, de acuerdo con las primeras investigaciones, de que eran simplemente personas que habían suplantado a las fuerzas de seguridad de Chile. El caso es que este fin de semana encontraron su cuerpo sin vida, ya incluso en estado de descomposición. El tema preocupa porque lo que está diciendo María Corina Machado, principal voz de la oposición, es que la persecución a la oposición en Venezuela ha traspasado fronteras. Recordemos que ya tenemos en el contexto internacional una experiencia similar con la que tiene mucha sintonía la dictadura de Nicolás Maduro. Hablamos concretamente de Vladimir Putin. Los opositores suelen ser asesinados, exactamente envenenados, aún estando fuera del país. Repito, motivo de preocupación o una nueva preocupación más allá del país por parte de la oposición venezolana. Es nuestro monólogo de actualidad. Inmediatamente damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que está listo con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el informe de riesgo político en América Latina este año 2024 y publicado a inicios de este año por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, y que ha puesto de manifiesto una preocupante situación en cuanto a la gobernabilidad y el respaldo a las políticas sociales en varios países de esta región. Y es que según los resultados de estudio, la desaprobación del gobierno en Colombia ha superado el 60% y se ubica detrás de solo tres países: Perú con un 80, Argentina con un 70 y Chile, donde las cifras de Gabriel Boric son idénticas a las de Gustavo Petro. Y es que el documento señala que una profunda crisis de representación está minando la confianza en los partidos políticos tradicionales y generando expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión. Y es que precisamente hablando de la situación en Colombia, Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto del 2022 y ya para noviembre del 2023 registraba más del 60% de desaprobación según los datos de Datesco. Y es que hasta la fecha el presidente no ha logrado aprobar ninguna de sus reformas sociales, lo que refleja, según el informe, una situación de gobernabilidad baja y una rápida pérdida de apoyo por parte de los ciudadanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo un país como Colombia, con tantas necesidades de gobernabilidad, está siendo gobernado precisamente con un gobierno que no tiene esa capacidad? Y también nos preguntamos, ¿podrá sacar alguna vez algún proyecto de ley adelante y lograr alguna adelanto en sus políticas sociales? Y por último nos preguntamos, si esta gobernabilidad continúa y la desaprobación contra Gustavo Petro en Colombia, ¿podríamos decir que ya está quedando por fuera de que pueda lograr una nueva presidencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato damos paso también a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, de igual forma que para empezar la semana recordamos que el lunes 4 de marzo es el Día Mundial de Concientización con respecto a la obesidad, y que más pasó un día como hoy. A su vez, hoy es el Día del Virus del Papiloma Humano, y recordamos entre los aniversarios del día que se están cumpliendo 30 años del fallecimiento del reconocido actor canadiense John Candy, reconocido intérprete y famoso por interpretaciones como puede ser el caso de Planes and Trains, Mi Pobre Angelito y Jamaica Bajo Cero, como parte de alguno de los títulos que lo llevaron a un reconocimiento mundial antes de fallecer a la corta edad de 54 años. Lo recordamos un día como hoy, 4 de marzo. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. A ver cómo se empieza la semana en las distintas plataformas. Y vamos nosotros también avanzando en el Café Mañanero con temas de interés, especialmente para la población migrante. Hoy tendremos de invitado en nuestros estudios a Juan Ita. En breve va a estar con nosotros hablándonos acerca de un importante despacho de abogados que tiene de verdad todas las áreas del derecho. Buenas noticias, entonces nos acompañan en el arranque de esta semana aquí en el Café Mañanero. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente sabores de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Bueno, informarle a todos que está por estos días estrenando en su carta lo que se conoce como Mesa Gourmet. Son platos internacionales, autoservicio, una gran variedad de platos, sabores exóticos, por supuesto. Y también vamos a encontrar el churrasco o rodillo brasileño. Dependiendo de la ciudad de Brasil, Brasil que es tan grande, le van a decir churrasco o rodillo. Pero es una experiencia totalmente diferente. Usted va a poder disfrutar hasta 9 carnes y todo lo que quiera. Eso sí es comer. Qué bien, Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Está abierto de miércoles a domingo y está emitiendo los partidos de fútbol, de la Liga, la Champions. Tiene capacidad para 140 personas, una terraza espectacular, ya que estamos disfrutando precisamente del calor de la primavera, el verano. Pues qué bien empezar con una rica caipirinha, como si estuviéramos en las playas de Copacabana, o yo qué sé, por allá por Río de Janeiro. Qué bien, Restaurante Yacaré, sabor internacional en Valencia. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar precisamente en la página web restauranteyacaré.es. En breve vamos a estar repasando la prensa, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo empieza la semana según los principales periódicos? Más adelante, a propósito, vamos a poner al día con los compañeros de la prensa porque se entregaron los premios de periodismo Rey de España. Los trabajos periodísticos más importantes tanto en España como en América Latina. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero de Latinos FM y nos acompaña hoy Juan Ita. Es el director gerente de un despacho de abogados muy completo. Ya se va a encargar precisamente de contarnos por qué decimos que es completo. Aliter Abogados, que ya está sonando precisamente en nuestra programación, pero queremos conocer más detalles. En la mañana de hoy nos acompaña, nos visita en nuestros estudios Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Darme a este programa tan interesante. Acércate un poquito más al micrófono, Juan, gracias. Debo decirte que en todo caso, acá estamos grabando y aquí queda también para el registro de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Esa es la radio de hoy, también incluye televisión, incluye redes sociales, nos hemos extendido. De esa forma se ha fortalecido la radio con la llegada de las redes sociales. Los tiempos cambian y nosotros también, aprovechando todos estos recursos tecnológicos. Bueno, vamos a empezar entonces por contarle a nuestros oyentes, especialmente de origen extranjero, que están haciendo vida aquí en Valencia, en España. ¿Desde cuándo está en el mercado o en la sociedad prestando sus servicios Aliter Abogados? Bueno, pues Aliter Abogados es un despacho. Aliter Abogados, sí, sí. Estamos en la calle Colón 82 en Valencia y estamos en el mercado desde el año 2005 y bueno, tratamos un montón de temas, todas las áreas del derecho. Tenemos muchos abogados y abogadas profesionales especialistas, cada uno en un tema diferente.

Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora. Lo hacemos con un invitado hoy para conocer más acerca de un despacho que le va a resultar muy interesante.